No hay nadie más que yo para adorarte, amor, para convertirte y darle paz a ese corazón. Tú eres mi inspiración, te quiero más que al sol. Tú perteneces a mi vida, te almas mi pasión. Pequeña, dítelo, no hay nadie igual que yo para convertirte en su princesa y su mejor canción. Te habla este corazón que late por tu amor. Hoy te regalo este poema sin limitación. Together gonna make a real perfect dream. So you're my dream, I'm your desire. Mujer como tú en este mundo no se halla. Estoy perdido buscando tu amor por el sendero de la vida, sintiendo tu calor. Cuando te encuentre solo serás mía, adornando mi pasión. Eres dueña de mi poesía. Y cuando duermes yo te acaricio. Cuando como tú no encontraré tu amor, son tus caricias las que me hacen sentir la pasión. Espero que no cambies nunca mi amor. No quiero imaginar que estás con otro corazón. Me siento protegida cuando estoy contigo. Cuando hace frío tú lo calmas con tu abrigo. Te adoro mucho y tengo a Dios como testigo. Tienes mi corazón en todos los sentidos. Ningún amor te ama como yo, baby. Tuyo es mi amor sin condición. Nadie como tú, nadie como yo lloré. Te voy a amar por siempre, quien dice que no. Cama, bien suave te desvisto, baby, I am ready.